ahora ya con la futura YouTuber Star, pero que todavía no nos va a promocionar eso, sino que nos va a ser de guía del salón, de la parte de la SummerCon, de la parte del gaming, de todo. Y ella va a estar a los mandos aquí ahora de todo esto. Vamos, de hecho, no sé si dejaste el móvil ahí. Estamos en moto, ahora sí lo tienes. Mira tú, mira. Bueno, estamos aquí dando vueltas como tonto entre niños, corejitas, colitas y tal. Bueno, yo soy Silver en casi todos los juegos, en el World of Warcraft, en el LOL. Ya puedes encontrarme, es mi nick de toda la vida. No mariconadas de pollotrón ni nada por el estilo. Está llevando el móvil ella, no por cómodo, sino porque ella es la que tiene el power. Porque paso del tal. ¿Sabes? Pues, esto tiene todas falsas incluidas. Estábamos haciendo un recorrido por las stands y estábamos viendo que siempre son las cinco mismas tiendas. Las más que suelen. En una isla pequeña y poquita gente. Ay, mi madre, me matan a una Jinx, ¿sabes? Una isla pequeña, te meto, venga. Sí, una isla pequeña. Siempre son los mismos cosplayers, aunque la temática cambie. Pero bueno, siempre tenemos las tiendas principales: El Árbol Blanco, Nimeria, Gómez y Mazmorra y Comixería. Las cuatro tiendas principales. Creo que se pueden permitir estar aquí, pero bueno. Chicos, que estamos aquí, venimos con la compañía. Nada, eso significa que mis amigos se fueron corriendo a ligar con una tía buena. Ah, no. No, eso habrá que controlarlo. Así que pasamos de ellos y seguimos. Bueno, nos vamos con Yuria, la aventura. Después vamos aquí, tenemos las personas. Aquí tenemos una personita que... Nunca he entendido qué hace esta mierda aquí, con perdón de la palabra. Si yo reciclo... Bueno, van a dar el pase de prensa. No, pero vamos a ver, yo reciclo todos los días en mi casa, me lo mete hasta el gobierno, ¿sí? Me mete papelitos y después da igual porque viene el mismo camión de la basura que me mete en el mismo contenedor de vidrio, me mete el papel, o sea, algo no va bien, ¿vale? Algo no va bien. Es discutible, que son libertades, de decirlo. Aquí tenemos otro escenario, ¿no? Con el League of Legends, por favor, chicos, hombres de Blizzard, venga, ¿vale? Que venga aquí un World of Warcraft. Estaría muy bien. Tenemos que decir que todo lo estamos diciendo en sentido del humor, para que no venga la policía al cabildo. No me van a detener, cosas peores habré dicho por ahí de alguien, o sea. Mira que estamos en la taberna. Tenemos una taberna de World of Warcraft. Yo sé, fin de semana esta gente lo va a flipar. Mira. Eso sí, no nos sentamos que nos cobran, ¿eh? Yuria, ¿nos tomamos una de gorra? ¿Tú invitas? ¿Tú pagas? Como lo clásico. No, se supone que eres tú el hombre mayor responsable. Yo soy una telepera que tiene que sobrevivir con 20 euros la semana. ¿Tú lo has pensado? Si nosotros tuviéramos 20 euros, no. O sea, ¿tú lo has pensado? No puede ser, no puede ser. Después... Y encima se nos ha apropiado del móvil para ella. Me lo has regalado. Me dijiste, toma, para ti camino. Pero tiene un valor sentimental para nosotros. Bueno, vale, pues ya mañana te lo devuelvo. Venga, bien, matamos los. Pasamos por el stand de firmas que no hay nadie. Vale. Para mí. Ah, pues están esperando por ti. Nada, yo no firmo nada. Esperando por Yuri. Yo no firmo sino previo pago. Bueno, podríamos mirar. Claro, que a ti te gusta firmar más como los cosplays, como las personas de este mundo. Que te llame por tu nick, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo nos había dicho que era? Silve. Mira, aquí tenemos a los artistas y aquí tienes al Rondador Nocturno, al cual podrías entrevistar. Los hemos entrevistado. ¡Ve, Dios mío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los hemos entrevistado, ¿eh? Vamos a ver, te lo pasamos para allá, nos lo para acá, que los conoces. Ya nos ha pasado para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y sí, nosotros recordamos que los grabamos hace un par de años. Oye, ¿qué tal estamos? Cada año está aquí, ahí de la ¿qué tal? ¿Cómo bueno? Que está aquí, no paran. Vamos, ya sabes yo tu recorrido y tú no, ¿eh? Vamos, que hacen unos trabajos que vamos. Dinos mejor tú lo que hacen ellos, porque vamos. Bueno, aquí una persona normal diría que hacen simples dibujitos en óleo y en lámina. De simple nada. No, vale, yo digo una persona normal, no una persona que tenga conocimiento. Exacto. Es decir, es verdad, porque hay gente que no lo valora, simplemente ve una lámina pintada y detrás de cada una y horas de trabajo. Triste vida que empiece eso, ¿no? Sí, bueno, es que hoy en día la juventud es muy triste. Pero... La juventud no mira para nosotros, bueno. ¿Sabes? Digo, pero bueno, aquí tenemos varios stands. Tenemos a Samuel Hernández, el Rondador Nocturno. Tenemos unas chicas con bisutería y demás que lo hacen ellas. Por cierto, me gusta. Totalmente artesanal. Sí, totalmente entrehecho a mano y me he dejado la vista durante 10 horas haciendo este dibujo. Por favor, valora mi trabajo. Chicos, valoran el trabajo de los demás. Exacto. Que no todo es coger, copy-paste y exacto. Piratear. Por eso yo nunca compro juegos pirateados. que siempre me dicen, ¿estás loca? ¿Tienes 10 y pico juegos de la PlayStation? Claro, ¿y qué? ¿Es el trabajo de alguien? Ahí estamos. ¿Sabes? Pero la gente no lo respeta. Eso hay que respetarlo siempre. Bueno, yo no salgo fuera. No, ya hay musicales de baile. No quiero hacerme de calor y deprimirme con orejitas y mariconaditas. Sí, pero Silver, oye, la música que pone... Pokémon, Dragon Ball. Esa sí, pero yo otra... recuerdo un año que escuchamos en un día, porque estaba colaborando allí, 28 veces la canción de Pokémon y unas 30 y pico la de Doraemon. O sea, me volví loca. Sí, pero hay otras versiones ya más friquianas, ¿no? ¿Qué versiones? No, por los japoneses. Me da igual, todo me va a reventar la cabeza. Adiós, Pechi. Después te veo. Todo agarró en la cabeza. Y aquí es un stand que se debe tener en cuenta, Kawaiian Q. Empezaron con algo muy pequeñito, ¿sí? Y han hecho algo muy grande. Vienen, de hecho, antes de estar aquí, de París. De la Expo Manga de París. Y creo que se debería tener en cuenta, porque hacen trabajos muy, muy buenos. Y los tenemos aquí en TV. Y hemos vuelto al mismo cartel donde estábamos al principio. ¿Y los canaliones que vendrán de...? Con los canaliones. Hostia, qué camisa más guapa, tengo que comprar mesa. Bueno, pues ya me estás haciendo gastar dinero a darme la vueltita. De Quest, que son los canales. De Quest, que son los canales, los únicos que vienen. Y aquí empezamos nuestro tour. Vale, cuando pasamos aquí, ahora la liberamos exactamente. Ya creo que llevaba ya 30 minutos o algo así. A ver. Pero mira, vamos, ya lleva, a ver. Sí. Mira, 6 minutos, ay, contigo pasa el tiempo muy despacio, ¿eh? Es una vuelta rápida. Mira, pero aquí te decimos que está la parte de prensa. Mira, está la parte de prensa. ¿Dónde nos han colado a nosotros? Nah, no me han entrevistado, así que no importa. Bueno, todavía no, pero cuando ya pases por la entrevista, ya tu vida habrá acabado. Tu vida ya no tendrá sentido, todas estas cosas que se dicen. Qué va, mira, acabo de probar un examen de hace que 3 años que no me aprobaba, así que ya me da igual absolutamente todo igual. Oye, ¿y tú también es de los eSports? No nos digas que no. Bueno, ¿o no tanto? Sí, pero... A ti el Island Legend, ¿eh? A ver, yo juego a League of Legends, pero yo soy mucho más de consolas, un Call of Duty, un Medal of Honor, un Need for Speed. Ya tú la ruta, tú pones el final. Sí, un Need for Speed, un Gran Turismo. Me gusta más ese sistema que no se ve en juegos online competitivos. Vale, no son 80 millones de personas jugando a la vez, pero mira, son 3 millones. Que no se caiga el server y tal, porque te has puesto ahora, saliste ahí con todo equipo y ya te has rebajado. Exactamente, en una cosa no se te cae el servidor y no tienes un report. Creo que está la tele por ahí. Vamos, hostia, a la tele. Salir en plano, vamos a respetar el plano por aquí, ¿no? Bueno, ya después les demandas por derechos de que imagen, la tele Canarias, sin comentarios. Bueno, sí. Una tos. El árbol blanco, ¿qué es el árbol blanco? Es una tienda de cómics y de temática friki, de juegos y demás. O sea, lo mismo que todas las 5 tiendas o 6 de la isla. Lo que no te acerco aquí otra vez a personas sostenibles porque nos vas a... Nada, igual, sí. Lo único que es eso. Nada, igual, si consideras que no nos deben entrar en el recinto. Te meten el reciclaje por los ojos y después son los primeros que los inglumpen es el gobierno, pero bueno. Esa cosa pasa. Es igual, lo normal. Así que ya no hay más que decir. Te lo digamos, creo que a las 10 minutos el recorrido y hasta esperar con Silver... Con Yure, que la tengamos, vamos a decirle más Silver, como a ella le gusta, y eso hay que respetarlo, que es una cosa que estamos defendiendo este año. Si las personas quieren que se las hable por su nick, ¿por qué no? ¿No? Porque mis padres me pusieron el nombre, no lo elegí yo. Joder, seamos sinceros, y a mí nunca me ha gustado. Pues ahí está claro, también. ¿A quién se le ocurre? Pues... ponemos un nombre que significa pequeño demonio. Ya lo soy, es obvio, no ponme otra cosa. Pues muy bien, ahí. Pues gracias por esta visita turística que hemos hecho... con Silker. Silker, no. Silver. Silver. Ay. Mira, si me cambias de nombre, me tendrás que invitar a Silver. Una hamburguesa de 1 euro o algo. Oye, porque... si siempre nos está diciendo esta chica de inventar la cosa. Claro, es que yo soy no sé pobre. Claro, pero ustedes se han dicho que los pocas no tenemos ni donde caernos muertos en el sitio de la web. No, tranquilo, que... el gobierno te lo recuerda todos los días. Sí. O sea, no te preocupes, te lo recordarán, pero aún así hay que insistir. Pues bien, gracias por hacer la guía turística ahí para nosotros. Venga, de nada. Ay. A ver si es buena chica al final. Lo que pasa es que se pone así un poco dura y un poco heavy, cañera, pero que es buena chica, que es buena niña. La realidad. La realidad es. Pues lo que decíamos, continuamos con la TLP Expo y nos paramos en el primer stand por aquí, La Fortaleza, que además encima nos han dicho que vienen del Canarión, dicho con cariño, siempre que saque aquí por los Canariones, el pío pío nosotros también a muerte, que no hay ningún problema, y estamos en un stand y estamos hablando, recuérdense el nombre, por favor, porque los nombres somos un desastre, ¿eh? Si nos quieres decir, por favor. Vale, mi nombre es Sara Carmona y vengo de Gran Canaria. Ajá. Y bueno, estas cosas aquí, porque ya empezamos a ver cosas frikis, no tienen ustedes, ¿no? ¿Friki? No, que va. No. Tenemos de todo. Venden gigas de conexión, esas cosas, ¿no? Casi. ¿Me puedes contar un poco lo que están viendo aquí? Porque yo veo el Mazinger Z, el Sonic, ahí. Pues tenemos un poquito de todo del mundo freak. Tenemos cosplay, tenemos póster, series de anime, las figuras favoritas de sus animes, de sus videojuegos. Tenemos además material para cosplay. Una nueva forma de manualidades que es el Hamabit. Ay, más cosas que salen. Y bueno, en la tienda aparte tenemos Magic y tenemos juegos de mesa y tenemos bastante más cositas. Que nos falte, ¿eh? Sí. Que nos falte, que eso es aquí. Los teleperos ya saben que devoran todas estas cosas que tienen ustedes aquí. Sí. Esto es vida y hasta como dice, falta hasta más dinero para poder estar ahí porque es que te lo llevarías todo completamente. Pero bueno, que al final, ¿qué llegan aquí más le piden que está teniendo más éxito ahora desde el primer día? Pues desde el primer día, pues yo creo que las cosas del LOL, del LOL, videojuego. Sí, además, LOL. Bueno, es lo suyo porque es la TLP y es lo que manda aquí, ¿no? Pero que... Tenemos la TLP LOL. Sí, la TLP LOL, sí, casi. Pero vamos, que en general el anime y los videojuegos son los que mandan aquí. Me estaba chivando un compañero por aquí de ustedes que ha venido de Las Palmas con el salón de allá, que el primer día aquí ha sido... Sí, nosotros pasada, las expectativas que teníamos, bueno, las han superado con creces aquí. Nos veníamos con una idea y que vas, no han roto las expectativas que teníamos cuando vimos tanta gente y tanto... ¿Qué han dicho primero? ¿El aviso aquí? ¡LOL! Sí. ¿Justo qué? ¿Telepea? ¿Qué tenerís? ¿Qué pasa? Sí, no, ¿no? Que yo creo que están haciendo los hasta chichas. El domingo no llegamos con material. ¿Se acordaron de los ancestros de los chichas, no? No. Hombre, yo los chichas la verdad que se comen muy bien. mira cómo está. Hay algo bueno que decir. Y también como lo esperaba, como tope aquí entonces, hasta no metes usar estar aquí hasta el sábado, ¿no? Voy al domingo. Hasta el domingo se supone que estamos aquí. Tal, y a piñón, ¿no? Y a piñón. Ya estamos hoy follow el primer día. Sí, se nota eso, pero eso es buena señal también, ¿no? Sí. Eso es buena señal. Pues nada, muchas gracias. No vamos a quitarle más tiempo porque estamos en la previa de la entrada que vienen para acá. Que vienen cariñosamente, como decimos, las fieras después. Las fieras canarias, como decimos, las fieras canarias, con cariño. Y la verdad que muchas gracias de verdad por ustedes seguir haciendo también grande TLP Tenerife, porque vemos que los stands que vienen aquí a TLP cada año, y más viniendo de Gran Canaria también, como nos ha llevado también otro por aquí cerca, que nos hacen más grande la TLP. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a todo el equipo aquí. Muy bien, gracias. Pues aquí ya se arrancamos en el principio de la cola de TLP Tenerife para el primer día de visitantes, los sube de visitantes que comienzan aquí. Hemos llegado al primer grupo que van a ser los primeros en este año en la TLP 2014. Vamos a ir con una de las visitantes femeninas en este caso, que está aquí ya guardando la taquilla para ella, ya es suya la taquilla, tiene casi su nombre y todas esas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? ¿No? Que está saludando a todo internet después, ¿eh? Ah, bueno, la gente de People. Estamos aquí desde las 5 de la mañana. Ya se nota el soñito, ¿eh? Ya se nota el soñito. El sueño no, pero el sol bueno. Las sombritas aquí, ahí. Promoción Pivo Fighting. ¿Ya preparado? Exactamente, sí. Para que hagas el spam de lo que ustedes están, ¿eh? Claro, Pivo Fighting, sigan a Pivo Fighting. Ah, exactamente. Grupo de K-Pop. Ya tienen redes sociales por todos lados, ¿no? Sí. Facebook, Twitter, YouTube y... Pues venga, pues ya buscarlos por ahí, ¿eh? Busquen Instagram. Instagram, bueno, son los míos, pero sí, Instagram. Vale, no te vamos a hacer la misma charla de siempre, ¿eh? De cuántos años llevan aquí, esas cosas, ¿no? ¿Eh? Sino, cuéntenos si se viene a portar mal aquí en la TLP, como siempre. A ver, sí, claro, venimos a liarla como todos los años. ¿Verdad, no? Por supuesto. No, venimos a portarnos bien y a comprar mucho. Quien tenga dinero. ¿Eh? Quien tenga dinero. Vale. Un poquito porque caro, no hay cosas aquí para comprar, ¿eh? No, que va. Mira, el niño random, este vino con nosotros. Viene con nosotros también, va. Nos vemos por acá, ahora. Habla. ¿Qué tal? ¿Es el primero que vamos a internet? ¿Qué tal? Vamos aquí, vamos de pato de internet. Ah, hola. ¿Fuiste el primero entonces? Sí. ¿Eh? Bueno. ¿A qué hora viniste? 3:15. ¿Ves? 3:15, ¿eh? Eso, que se diga que eso es afición, ¿no? Llevamos un rato aquí ya bastante. Claro, y como estamos diciendo que la cultura japonesa no es que sea un jueguito, ¿no? Y una cosa tan así, sino que cada vez... se tira más para allá la cultura japonesa, ¿no? Y la coreana. Nosotros tiramos más por la coreana, pero sí, cada vez lo asiático está tomando más recorrido. Y lo que no vemos por aquí todavía, lo de los cosplayers, estamos de calle. Hombre, todavía. Mucha gente está calculando porque, claro, a estas horas de la mañana con cosplay y con el sol que hace. El calufo, claro, ¿no? Mucha gente vendrá o cuando ya hayan entrado o simplemente por la tarde. Uh-huh. Y lo que estamos diciendo que los cosplayers no son los disfraces del carnaval. No. La gente se confunde. Son imitaciones de los personajes. Tú te caracterizas como un personaje. Uh-huh. Que es lo que mucha gente suele confundir con un disfraz de carnaval. Que realmente eres como si fuera el personaje, ¿no? Sí, lo más idéntico posible. Que por eso te pones el nick de ese personaje para después ser como él, realmente. Sí. Eso le cuesta mucho entender más a las otras personas. Sí, a los que nos miran como raro a nosotros, porque nosotros también somos frikis aquí en la TLP, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, no creo que se note mucho con nosotros. Pero no, sí. O sea, los cosplayers siempre intentan parecerse más, o sea, justamente idénticos a lo que es un personaje de anime, y normalmente cuesta mucho más dinero ser cosplayer porque las cosas normalmente no están aquí, tienes que buscarlas fuera, y claro, son cosas específicas como la de animación y eso. Entonces ya quien es cosplayer ya se tiene que gastar un pastón. Oye, por eso te dejaron hablar, ¿eh? Porque se te da hablar, ¿eh? Pues tiene palique, ¿no? Tiene palique, ¿eh? Tienes que ser la representante del grupo, la jefa, la tal. Es que ella es la líder. Ella es la líder. La líder, mira, hemos hablado con la líder, ¿no? Sí, ahora pido fighting. Es con la líder total. ¿Y convencerás tú a todo el grupo que podamos dar un grito aquí, telepero, de los visitantes de la TLP o algo así? Bueno, vamos. Venga, a ver. Ponemos aquí el móvil en el medio y a ver lo que ustedes quieran gritar. Venga, libremente lo que ustedes quieran gritar. Rando, ven para acá. Venga, lo que ustedes quieran gritar. Vamos a gritar. Le damos un poquito de tiempo aquí la grabación. Sí, ahora que lo que ustedes quieran, o sea, el grupo de guerra, el grupo, lo que quieran, lo que sea. Y después aquí somos los visitantes de la TLP al final, nada más, si quieren, y ya. Lo que ustedes quieran primero para que nombren su grupo y después. Aquí los visitantes de la TLP, por ejemplo. ¿Samir con ahora no puede entrar? Por favor. No sé, que gritamos. No es mala idea. Venga, venga, lo que les surja ahí primero, venga. Abriendo una muñeca de la vez. Hay un grito de guerra, hay un grito de guerra ahí. Pero viene todo el mundo. ¿Por qué la miran a ella? ¿Pero por qué la agobian a ella? ¿Por qué la agobian a ella? ¿Por qué? Oye, oye, vamos a defenderla. Bueno, es la diosa de nuestra grabación, tenemos que defenderla. O tenemos que traerte, mira, Summer Con 2014. Venga, venga, pues eso mismo, venga. 2014. A lo mejor no. Venga. Venga, y por el buen rollo, ¿qué? Que no va a portarse mal, como decimos, que eso no es deporte. Usted no se porta mal. No, claro que no. Claro. Venga. Sí, people. Venga, vamos allá, señorita. Entonces, venga. ¿Qué gritamos? Venga, vamos a seguir todavía, la primera, la luna, la 3, la 4, la 4. Summer Con 2014. Venga, pues eso. ¿Cómo? O sea, me cuando fijaste a liarla, yo lo veo. A liarla. Ah, venga, ya está bueno. Una, dos, vamos, tres. ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! Venga, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, adiós. Ah, vaya. Pues aquí en la cola de la TLP visitantes, como decimos, hemos traído una chica original. Porque si algo pasa en la Summer Con todos los años, es lo de los abrazos gratis. Quien no haya visto aquí los abrazos gratis en la TLP, es que no está en la TLP. Eso está claro. Nos hemos encontrado una chica que mejor nos dirá ella lo que pone en su cartel, también por una circunstancia que le ha pasado, pero bueno, pero aquí está, ¿eh? Se le nota que quiere la TLP, que quiere la Summer Con, que quiere todo, porque viene con ella. Hola, si quieres nos dices tu nombre, si no, no, tu nick, como tú quieras. Pues hola, yo soy Belén. Y harán unas 3 semanas me rompí el pie. Todos mis amigos me decían que si me iba a quedar sin Summer Con, sin TLP, y yo que no. No. Que si tengo que ir arrastrándome, voy. Y dentro de que se me fastidió el cosplay, decidí hacer algo un poquito especial. Ya que todos los años se intercambian abrazos, yo dije, bueno, pues yo lo que voy a cambiar es, si tú me firmas la escayola, yo te doy un abrazo. Ah, ya, pues ya nos has dicho exactamente lo que dice ahí, como tenemos que decirlo en sonido. Y ahí está ese cambio, ¿no? Sí. Pero eso sí, como tienes con las muletas, ¿cómo hay que darte el abrazo? Sí. Pues abrazo. Los demás, ¿no? Sí, exacto. Se le ocurren, ¿eh? Yo me... Que se le ocurren un abrazo especial, ¿eh? Porque tú no lo puedes mandar de vuelta, claro. Hombre. Evidentemente, ¿no? Claro, es que contando gráficamente, está con las dos muletas, no solo una. Entonces, que se ocurre a los demás, ya que encima yo lo estoy ofreciendo. Exacto. Y la firma que tiene su espacio ahí, que ya, ¿cuántas firmas ya? Ya llevas alguna, ¿no? Sí, una y los dibujos. ¿Una nada más? Sí, pero es que... No, la gente, ¿no? ¿Qué pasa? No, pero es que mucha gente me ha pedido firmármela antes, pero yo dije no. Si quiero que me la firmen es en la TLP. El día de la TLP, exactamente. Oye, ¿qué significa para ti la TLP ahí? Venga, dinos ahí unas palabritas si quieres. Pues a mí la TLP es que realmente es lo que yo... Lo que... ¿Lo ves? Mira, está un telepero malo. Mira este hombre. Este es un telepero este malo. Hombre. Es un telepero malo. Ah, lo ves, con todas esas pelos, ¿lo ves? Esto pasa en la telep, se mete en la grabación, pero no pasa nada, porque este hombre ha nacido en la telep. Y porque yo soy extremadamente sensual, o sea... Y sensual, realmente. ¿Por qué? Porque puedo, es así de sencillo. Es que hay que quererlo en la telep, si no... Pues bueno, hemos tenido un momento aquí de un telepero de los históricos ya. Y tú sabes qué es lo que tiene así, ¿no? Sí. Aquí somos la telepe así, ¿no? Sí. Bueno, como iba diciendo antes, la telepe para mí, digamos que es quizá uno de los eventos más esperados del año. Y sobre todo el verano, es algo que a mí por lo menos me gusta prepararme con tiempo. Que si escojo el cosplay, que si... Y quieras que no, esto me ha impulsado más que nada por mi hermano, que fue el que desde pequeñita me empezó a llevar, me empezó a enseñar. Y mira, unos años después, ya empiezo a ir yo por mi propio pie. Nunca mejor dicho, ¿no? Hasta llegar con muletas. Hasta llegar con muletas, así que... Que si eso ya no es más que afición por la TLP, vamos. Sí. Venga, pues ya no te vamos a molestar más, porque encima también estás un poquito en la postura incómoda, que tampoco queremos molestar mucho, y tenemos que dar que muchas gracias por grabar con nosotros y que sobre todo te lo pases de TLP, como decíamos sí. antes. Sí, muchas gracias. ¿Y cuántos años? Bueno, pues ya estamos aquí, perdona, que estamos aquí ya con dos chicas que nos hemos encontrado, en la cola de visitantes, en la parte de taquilla, y vamos a hablar aquí con ellas. Vamos a hablar con la más pequeña primero, si les parece, que estamos aquí, que está ya emocionada porque es su primer año aquí de telepera, y va a venir para la zona de visitantes, y nos va a tener que decir esas cosas que se dicen, que son tan difíciles. Si quieres, tu nombre y tal, y qué haces aquí en la telepera. Vale. Me llamo Alice, tengo 12 años, ¿sí? Y me encanta el anime y los mangas desde hace 2 años, y había oído hablar de LAN Party, y por eso he venido. Mira cómo ha seguido rápido, ¿eh? Y después van a decir que no tenemos cantera aquí, ¿eh? Que tenemos gente joven ahí. Entonces, la cultura japonesa ahí, ya con ganas ahí, ¿no? Vamos a pasar aquí por otro lado, a la persona que ha venido aquí con ella. ¿Familia, tal, esas cosas? No, amiga. Mira, pues amiga. Podemos decir lo mismo, te podemos decir lo mismo, ¿no? Y ya. Pues yo me llamo Flor, tengo 13 años. Ajá. Y también me encanta el anime desde hace 3 años. Tú vienes animada ya. No me estoy animada, soy una broma. ¿Vale? Y es el segundo año que vengo aquí a Tenerife LAN Party. Uh-huh. Es que te decimos, lo estamos diciendo esto en broma, pero porque mucha gente se toma esto en broma. Y para ustedes, esta cultura significa mucho lo del anime. Lo hemos dicho así, con todo el respeto. Hay gente que lo llama dibujos animados japoneses. Sí, exactamente. Dice, es como llamar a una foca. No, es como llamar a un león marino foca. En Cabárcenas, este año, cuando fui, la foca nos sacó la lengua. No, el león marino. Es como decir aquí también que los cosplayers son los disfraces de carnaval, ¿no? Exacto. Sí. Que está esa confusión también y no tiene nada que ver. Como dice, ¿ustedes van de cosplay este año? No. Yo voy de Orlando. Nada. Y de Flores. Y yo voy de yo. de tú misma, ¿no? Sí. Ahí estamos. Venga, y para que vea la gente lo que se vive por aquí esto, que tempranito están aquí ya. Desde las 7. Desde las 7 de la mañana. Nos despertamos a las 5. A las 5 de la mañana, eso es, porque nos dicen que nos aficionan. 2 horas en coche, Fíjate, que vienen del sur de la isla, entonces, ¿no? Era, ¿no? Sí. Fíjate, del sur de la isla, aquí a Santa Cruz, donde estamos, y a vivir a tope la TLP, ¿no? Sí. ¿Les da tiempo a todos? ¿Verdad que nos da tiempo al final? Yo voy ¿no? a venir 2 días, hoy y mañana. Entonces, a tope esos 2 días. Todavía se ve con fuerza, ¿eh? Esa es la fuerza. Y me voy a hacer orejas neko. Orejas neko, ahí, mira. Yo también voy a hacerme orejas. Ah, mira, ya empiezan con lo complicado, ¿eh? Porque empiezan a nombrar cosas de personajes y eso, y los que no lo controlamos nos perdemos, claro. Sí. Y claro, y a la gente que va a escuchar esto por internet va a decir, ¿y eso qué son? ¿Quiénes son las orejas neko? Las orejas neko son, en la serie, en los animes, hay como personajes que son medio animales. Entonces tienen orejitas. Y esas orejitas se llaman orejas neko, las que son así monas. Son orejas de gato. Neko es gato. Neko es gato. Ya. Yeah. A mí me gustan los gatitos que hacen así. Sí, neko. Gato es japonés, ¿no? Sí. Ah, ok. Porque exactamente, ustedes al final van manejando los japoneses. Y sí. Seguro que ya van a querer estudiar japonés, ¿eh? Que nos están contando casos de gente que quiere estudiar japonés. Pero mi madre dice que tengo primero que aprender inglés. Claro, exactamente, tienes que ser. Que portarte bien en el colegio primero, ¿no? Y lo hago, saco todo sobre. Y no te queremos hablar de forma tonta como se habla a los niños, ¿no? Sino que. Porque a los que hemos sido malos estudiantes, mal. Pero hay que ser bueno, ¿no? Hay que ser bueno, ¿no? Una pregunta. Díganos, venga, vamos a cambiarla, venga. No cambies tú, no coges el móvil tú, venga. Y nos preguntes a nosotros. ¿Desde hace cuánto tiempo existe el Lamparty? Sube para arriba. Desde 2006. Desde 2006 existe el Lamparty, lo que pasa es que se hacía en el Rosario. No se hacía aquí en Santa Cruz. El recinto ferial lleva desde 2009. A ver, estamos aquí con el examen telepero, ¿eh? ¿Nos estás haciendo un examen? Sí. ¡Qué mala personita! Nos estás haciendo un examen. Espera, espera, que el móvil se nos va, pero nos estás haciendo un examen. Venga, dinos más cosas, venga. Que nos gusta que se nos cambien los roles, los papeles. ¿Cuántos restaurantes hay? ¿Cuántos restaurantes hay en la TLP? Hay un restaurante y un puesto de perritos calientes. ¿Y dónde venden ramen? En el restaurante y en el puesto de perritos calientes. Sobre todo en el puesto de perritos calientes. Ella dice que venden sushi. Puede, pero sobre todo el ramen es comida trepera. El ramen sí. Es comida trepera. El ramen está muy rico. Sobre todo el pollo está muy rico. Hay que elegir ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí entonces, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos por aquí. Nos mandamos un saludito entonces, ¿eh? Mira, saludos y todo, ¿eh? Adiós. Gracias. Listo, chicos, nos vemos en TLP Tenerife.